El arreo en un alazán carete que se llama Pico Blanco, de buen paso largo el tranco, que con bríos acomete la res que al monte se mete y arronza zarzas y cardos. Voy con rumbo hacia los ardos, la tropa que se ha formado con la punta de ganado lleva 6 cabestros tardos. Con un joven mayoral que se apellida Mulato, juntamos el ganso al gato al parar en Cascajal y damos puerta al corral de la primera parada, disponiendo la embalsada del pintoresco San Juan. 4 botes flanquearán al ganado en la pasada. Me pongo a llamar cabestro del otro lado del río, y a nuestro Dios le confío, y al medio reparo diestro de los embalses maestro, crucemos sin contratiempo, y aprovechando el buen tiempo de la loma de Guajuapan, salimos a Nopalapan, donde llegamos a tiempo. ¡Qué bonito es Nopalapan, la hacienda que antaño fuera de Veracruz la primera, de gente de Tlacotalpan, nacida en el Papaloapan, donde la casta vaquera tuvo familia llanera como los toros bravíos, que remontando los ríos se hizo de ley ganadera. Y paramos en el valle, el rancho de los Rivera, como si en la primavera refrescase mi caballo contra el bravo sol de mayo, con mis más fieles vaqueros, los señores ganaderos me sentaron a su mesa y agradecí la nobleza de estar entre caballeros. Reanudamos la jornada para dormir en la Unión y encontramos la ocasión de echarnos una toreada que no pudo hacernos nada, pues los toros de Limón levantan el corazón y aligeran la fatiga, y no pican como hormiga, sino pican la razón. Se dilata la llanada, casi venteando a los ardos, y olor sentimos de nardos y de la tierra mojada. Se presiente la llegada. Felipe Rosario el Ñoco arranca de galopada, alejando una vacada que se viene sobre el choco. Llegamos poquito a poco, limpio verdor de mis llanos, alfombrados por la grama, donde el recental nos brama y hacen coro sus hermanos. ¿Quién con sus versos galanos los pudiera describir, si siento que al escribir me tiemblan de amor las manos? Llanero en todos los llanos, seré siempre hasta morir.